Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Estáis en Mundofonías. Acabamos de abrir este programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y alrededores. Programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y después de escuchar esta pieza del grupo portugués Duas Chamadas Não Atendidas, dos llamadas no atendidas, dos llamadas perdidas, pues uno no puede sino exclamar ¡Pugueiro, pa! ¿Lo he dicho bien? Muito bem. Ah, obrigado. Bueno, que nos perdonen los portugueses, porque es que, bien, pues nos encanta el portugués, por eso queremos practicarlo un poco de vez en cuando. Y nos encanta el título de esta canción. Es un título muy coloquial. Porreiro pa, se titula así, literalmente. Porreiro, en portugués es algo que está fenomenal, es chévere, es muy molón, es bacana, es tremendo. Y pa, pues es como un apelativo. Pa, pa, como, oye... ¿No? Algo así. Bien, Duas Chamadas Não Atendidas es el nombre de este grupo que nos trae esta música tan singular y que, como sabéis, ha sido uno de los favoritos del mes de julio de Mundofonías y nos quedaron las ganas de escuchar esta pieza breve, pero llena de contenido. Pues sí, desde luego es precioso, precioso, precioso. Nos encanta. Pugueiro. Muy tu pugueiro, igual que lo siguiente, que también la escuchamos porque nos encanta. Además, ya sabéis que desde hace un tiempo estamos haciendo esa pequeña selección de los discos esenciales y estáis escuchando esa música que abre esta sección que aparece de vez en cuando. Aquí en España decimos que es como el Guadiana, que es un río que sale, luego desaparece, unos kilómetros después vuelve otra vez a salir, y así, pues eso. Esta es una sección guadianesca, digamos. Y vamos a escuchar el disco Leśny Boszek de Adam Struk. Él es un cantante y acordeonista polaco y este disco es una auténtica preciosidad. La pieza que hemos elegido es Sumion Takov Wote. Szumią ptaków loty, łąk szeleszczą runa, w słońcu pożar złoty, a na rzece łuna. Co za wonność płynie, co za cisza w niebie, nie płacz, świat nie zginie, gdy mu zbraknie ciebie. W polu zagrzmiał jęk, jak żałosny burzy szczęk, a to motyl blady łka, załamując skrzydła dwa. Oj, ze czterech świata stron przyszedł na mnie zimny zgon i uwiędnie niby kwiat marzeń moich cały świat. Oj, ponieście trupa w las i postawcie nad nim głaz, i postawcie nad nim głaz, i zapłaczcie wszyscy wraz, a wyryjcie napis tam u zamkniętych śmierci bram, że w tym grobie śpiący cień był motylem kilka mgnień. Pues en verano es tiempo de relajarnos y de disfrutar también, así que estamos haciendo esta pequeña parte del Mundofonías de hoy con estos esenciales. Y por eso escuchábamos la música de este artista, Adam Struck, un artista polaco especializado en el canto, cuyo último disco, Lesni Bosek, es una preciosidad. Pues vamos a continuar soñando con esas músicas que nos han deleitado en esta sección de los esenciales. En este caso nos vamos con el sueño de Naftul. ¿Y quién era Naftul? Pues Naftul Brandwein es uno de los enormes clarinetistas de klezmer de la primera mitad del siglo XX. En honor a este artista, este grupo de Boston se hizo llamar Naftul's Dream, el sueño de Naftul, que es lo que soñaría Naftul. Desde luego una música tremendamente sorprendente. Escuchábamos esta pieza, Search for the Golden Dreidel. ¿Y qué es esto del dreidel? Pues es una pieza, una especie de peonza que tiene cuatro caras, cada una con una letra, que debe tener algún significado cabalístico con la que se juega, sobre todo en las fiestas de Hanukkah. Pues bueno, en busca del dreidel dorado andaba este grupo, ya veis qué música tan absolutamente fascinante. Hacían en el año 1997, en lo que creo que era su primer disco, aunando elementos de música klezmer, de jazz más o menos free, de rock y bueno, lo que se les pasara por la cabeza. Pues esto es Esenciales. Normalmente los Esenciales son un disco, pero en este caso pues son dos en realidad, porque es que este grupo nos gusta mucho. Nos gustaba mucho porque realmente ahora mismo ya pues no está en activo como tal. Es una pena, pero nos han dejado piezas maravillosas y discos enteros, pues como este, que es el segundo, que sacaron en 1998, Smash Club, que incluía este temazo, que está además en algunas recopilaciones de música klezmer y que desde luego creo que no te dejará indiferente. Black Wedding, boda negra. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos con fascinantes músicas en este programa en el cual pues estamos explorando algunos esenciales, entre otras cosas, esos discos maravillosos que nos han encantado en su momento y de los que no nos olvidamos, por supuesto, y rescatamos en cuanto hay ocasión. Por ejemplo, este es del año 2012 y lo firmaban tres artistas, Kerdonkuf, Le Floch y Bertou. Es decir, Gaby Kerdonkuf tocando la trompeta, una trompeta, como solemos decir por aquí, tuneada, es decir, modificada para tocar intervalos de cuartos de tono que no existen en la música occidental, pero sí, por ejemplo, en la tradición turca, en la música árabe y en otras culturas. También estaba Jean Le Floch con el acordeón también modificado para poder tocar esos cuartos de tono, y en las percusiones Yves-Marie Bertou junto con otros artistas invitados, por ejemplo, en esta pieza, aportaban un toque hindú el sitar de Javed Khan y el tabla, la percusión de Latif Khan. Música absolutamente fascinante, una exploración sonora realmente emocionante la de estos artistas, que después sacaron un segundo disco, habiendo tomado ya la formación, el nombre, que en principio era el título de este disco, Kasut de Tir. Así que bueno, hasta ahora nos han dado dos discos, esperemos que la cosa siga, y a no mucho tardar, queridos amigos. Pues dejamos Francia, pero escuchamos una música cantada en francés, el idioma en que principalmente cantaba el cantante de este grupo, Le Diablo Mariachi. También les oímos con motivo de esta pequeña sección de los esenciales. Pasa lo mismo que con Nathalie Dream. Tienen dos discos que son absolutamente maravillosos. Hemos elegido una pieza del disco Fanatique Fantastique, de 1999, pero el disco Aloha de 2001 es también maravilloso. Le Diablo Mariachi eran un grupo catalán. De mariachi no tienen gran cosa realmente, pero bueno, es como tan extravagante o tan dadaísta incluso como muchas de las cosas que hacían. Sus letras, sus músicas, bueno, era una cosa bastante indescriptible. Y hemos elegido esta pieza, Kafka. Like his awful pink panther, yeah. Walking all around with his smile on my face, yeah, yeah, yeah, yeah. Et si c'est vrai ce qu'on raconte sur la routine, mais non, moi je fais beaucoup de choses. Je mange, je dors, je travaille. One son, one wife, one life without chances. If my car were whiskey, it would be the best in the world. Si c'est vrai ce qu'on raconte sur la routine, mais non, moi je fais beaucoup de choses. Je mange, je dors, je... Allô, c'est qui? Era la pieza Kafka que nos dejaba Le Diablo Mariachi en aquel disco Fanatique Fantastique de 1999, un grupo añorado también. Ya hace mucho tiempo que dejaron de trabajar, desde principios de los 2000, pero seguimos acordándonos de ellos. Saltamos de milenio, aunque bueno, también seguimos recordando discos estupendos de hace ya unos cuantos añitos. Nos vamos ahora al año 2001, cuando también en tierras catalanas, en Barcelona concretamente, el grupo Chep Balovski presentaba su disco Barcelona, un grupo bastante multitudinario que fusionaba un montón de estilos con bastante gracejo. Este grupo tuvo su momento importante y por eso lo recordamos aquí en esta sección de Los Esenciales. Después ya, pues algunos de los artistas que allí estaban emprendieron otros proyectos. Por ejemplo, el cantante catalano-argelino Yacine Belhacen fundó el grupo Nur, después también con su carrera en solitario, formaciones como Yacine Oriental Groove y otras colaboraciones. También, por ejemplo, el violinista Jordi Marfà ha seguido con diversos proyectos y les recordamos en ese momento bastante bullicioso y metiendo en la batidora un montón de cosas, como también demuestra el título de esta pieza, El Moro Rumberu d'Alcai. Sería algo así como la persona de origen árabe o norteafricano, rumbero, es decir, que a la vez es gitano y es del Cai, que es del barrio antiguo judío. Un montón de cosas ahí mezcladas, como nos demuestra esta música de Chef Balovsky. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Antes hemos ido a Chef Baloski desde Barcelona y hemos seguido por otro país. Hemos llegado hasta Bélgica para escuchar la música de este grupo Massif Central, y en el que oíamos dos instrumentos de la tradición catalana, dos oboes tradicionales, el tiple y la tenora, y los interpretaban músicos que no eran catalanes, eran belgas. El director de este grupo y el que toca el tiple es Dick van der Harst. Y este disco es otro de esos esenciales, el Rebel. El grupo, como decíamos, es Massif Central, que quiere decir macizo central, y la música que contiene es maravillosa. Como esta pieza, La Milami, pues la mayoría son así de bonitas. Era otro de esos esenciales, Massif Central, disco El Rebel, que en su momento nos hizo llegar el sello belga Home Records. Pues fíjate que en lo que viene a continuación también hay una conexión entre Bélgica y no exactamente Cataluña, sino que nos vamos a tierras valencianas, con este dúo que también se presenta con una palabra catalana o valenciana, aigua, agua, formado por Joan Peiró Aznar, guitarrista y también, cuando hace falta, cantante, y la acordeonista Liz Hendricks. El disco titulado Non y No incluye piezas como esta que escuchamos, Borrellada. Thank you. Pues aquí escuchábamos esta pieza que procede un poco de aquella tierra que está a medio camino entre los lugares de procedencia de estos dos artistas. Así lo cuentan en el disco. A medio camino entre el país valenciano y Bélgica se encuentra Occitania. Y de allí viene la borrella, esta danza tradicional, de las cuales ellos han tocado un par de piezas combinadas también con las influencias de sus respectivas músicas, de las tierras de donde vienen estos artistas. Por ejemplo, influencias de las jotas valencianas y del balfolk belga, según relatan el guitarrista y cantante Joan Peiró Aznar y la acordeonista Lies Hendricks, quienes forman este dúo llamado Aigua, presentándonos el disco Nonino. También es valenciano el siguiente artista, Àlex Conde. Es un pianista que viene por una parte de la música clásica y por otra parte de la tradición del flamenco y también del jazz. O sea, es una mezcla que a lo mejor por eso le ha hecho a él poner un Don Quijote en la portada de su disco. No lo sé. Bueno, total, la portada tiene un Don Quijote encima del caballo, Rocinante, entendemos que es él, y un piano, porque él es pianista, hijo además de un cantador flamenco, Alejandro Conde, y muy inspirado en algunas figuras como, por ejemplo, al que dedica este disco. Bueno, más que dedicarlo es que se inspira totalmente en él. El disco se llama Descarga for Bud, y este Bud es Bud Powell, el pianista referente de jazz estadounidense. Todos son piezas de este artista arregladas por Àlex Conde. El disco y Mundofonía se cierra con estas bulerías que llevan por nombre Celia. Y con estos sones vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se difunde a través de ese medio centenar de emisoras por todo el planeta y sus alrededores. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y por supuesto también os tenéis bien a mano, a un golpe de clic, que esperamos que sea el de me gusta en las redes sociales en las que estamos presentes, Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con este jazz por bulerías de Àlex Conde hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.